canción de ti. A X nada le gustó. Llevo la sensación de ser un ser extraño, raro a todo tiempo y ajeno a todo corazón. Desesperación.